¿Y vos estás feliz? ¿Seguro? Después de esta noticia que te vamos a dar ahora, vas a estar, me parece, más feliz todavía. ¿Por qué? Pues nos vamos a charlar un poquito con el gerente del Banco Nación, con Enrique Estafeta. Buen día, gerente, gracias por atendernos. Buenos días, encantado. Bueno, gerente, estamos con algunas consultas que tienen nuestros oyentes por aquí con el tema de las nuevas cuentas gratuitas, tanto de cajas de ahorro como de cuenta corriente. ¿Cómo funcionaría esto? La primera aclaración que debo hacer es que no incluye cuentas corrientes. Está hoy en la etapa de Extra la mañana, a ver. Se lo leo si quiere. No, ya lo vi. Ah, bueno, yo me rijo por lo no, que... No, está bien. En realidad es una cuenta de ahorros únicamente, gratuita universal. Ajá. La diferencia entre caja de ahorro y cuentas corrientes son obvias. La cuenta corriente se le da una chequera al cliente que gira sobre esa cuenta, esos cheques los puede transferir, efectuar pagos, todo. La caja de ahorro, es como eso indica, es para la gente que no tiene actividades comerciales, los empleados, los jubilados. Y en este caso, que esto obedece a la ley esta que se sancionó recientemente sobre la seguridad en las salidas bancarias, sugerir a la mayoría de la gente que se adhiera a una... se bancarice, digamos, cosa que no andar con el dinero de aquí para allá. Sí. O sea que, en realidad, lo que se ofrece es una cuenta gratuita universal, es una caja de ahorros. Ajá. Este producto está dirigido a aquellos clientes que soliciten su apertura y no sean titulares de caja de ahorro, cuentas corrientes, cuentas sueldo, cuentas básicas o cuentas gratuitas universales, ni en este banco ni en ningún banco, en ningún banco del sistema financiero. No, porque la pregunta era, digo, si son gratuitas, muchos de nuestros oyentes dijeron, cerramos la que tenemos y abrimos una gratuita. No. Obviamente. Está dirigida a aquellas personas que no tienen nada, que en el momento, hoy, no tienen cuenta en ningún banco. Está bien. De ningún tipo. Uh-huh. Es una cuenta de ahorros con una tarjeta de débito maestro. Está bien. Está bonificado, o sea que no se le cobra mantenimiento de cuenta, no se le cobra lo que se cobra por la tarjeta de débito, y ninguna operación que se canalice a través de alguno de los cajeros automáticos del banco en todo el país. Y si va a otro banco, le van a cobrar. Claro. O sea, mientras se maneje con los cajeros automáticos del banco emisor, del banco de origen, no tiene costo. Gerente, entonces descartamos de plano el tema de la cuenta corriente, porque hablaban de depósitos de hasta 10.000 pesos hoy. Claro, el total de acreditaciones, cualquiera sea el concepto, por mes calendario, no podrá superar los 10.000 pesos. Quiere decir que durante un mes, esa cuenta no puede tener, la suma de los depósitos no puede superar los 10.000 pesos. Está bien, pero descarta, o sea, eso por un lado para esta caja de ahorro universal que usted nos contaba, ¿verdad? Exactamente. Pero descartamos entonces las publicaciones que hoy dicen que también va a haber una cuenta corriente, descartamos. Eso descártelo, hasta ahora no hay nada de eso, aparte no tiene mucho sentido eso, porque las cuentas corrientes están grabadas por impuestos, claro, y eso no lo van a sacar. Claro, segura. Por eso lo quisimos consultar, porque la verdad no cerraba mucho el tema de las cuentas corrientes gratuitas. No, si yo vi en el diario, digo, acá lo han errado, porque ahí en un recuadro dice cuentas corrientes, hasta ahora nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Bueno, la verdad que le agradezco que lo haya leído, porque si no, quedamos medio como desubicados no, a veces. Está bien. Así que, bueno, entonces, reiteramos, las cuentas corrientes siguen como están hasta ahora. Sí. La gente que ya tenía caja de ahorro continúa con su caja de ahorro y son para las cajas de ahorro nuevas donde nadie... para las personas que no tienen ninguna vinculación con los bancos. Así, o sea, para clientes nuevos vendría a ser. Exactamente. Ahí está, bueno. Bueno, buenísimo. Entonces la caja de ahorro universal va a tener un límite también de 10.000 pesos. Exactamente. Bueno. Gerente, ¿le gustaría contarnos algo más ya que está con nosotros? Sinceramente llamé por este tema puntual, sí, porque bueno, a lo mejor, como dice usted, es bueno aclarar un poquito antes que se venga la gente y haga cola y pregunte. Claro. Es un buen medio como para ya ir aclarando algunos puntos. Bueno, sí, le iban a hacer cola, le digo, a la gente en la cuenta corriente. Claro. Iban a llegar hasta la municipalidad. No. Así que bueno. Gerente Enrique Estafeta de la sucursal Saladillo del Banco Nación, le agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor. Hasta luego. Un placer. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos, finalmente. Bueno, ya me parecía raro el tema de la caja de ahorro. ¿Qué querés que te diga? Y el de la cuenta, el de la cuenta corriente, obviamente no podía ser bajo ningún punto de vista. Por suerte, el gerente se levantó temprano, leyó los diarios y dijo, yo también lo leí. Bueno, así que cuenta corriente no, olvídate, eso sigue como está. La caja de ahorro, para mucha gente que preguntó a la radio, cierro la que tengo y me pongo una nueva gratuita. No, no es así. No tenés que haber estado bancarizado y te abrís una caja de ahorro nueva, gratuita, si no estuviste nunca en el sistema bancario, y los movimientos no van a poder superar los 10.000 pesos. Menos mal que tenemos manera de corroborar. A veces, te digo, a veces al gobierno le doy la derecha con esto de los medios, porque publican lo que se les ocurre, ¿eh?